Con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, medios de difusión masiva de varios países publicaron artículos referentes a sus imborrables proezas junto con el retrato sonriente y las fotos del presidente. Entre ellos figuran el periódico iranio Iran News, el indio Indian and World Event, el malayo Quang Rubao, la revista digital de Pakistán Global Affairs, el periódico de Congo Democrático Ravnir, el de Uganda Sunrise y el mozambiqueño Noticias. La vicepresidenta del Partido de la Patria Libre de Brasil publicó también el artículo del mismo contenido en el rotativo Hora do Povo.